La soleada verde. El medio en los medios. Bienvenidas y bienvenidos un martes más a La Soleada Verde. En el programa de hoy os estaremos acompañando Dante al control y a los micros. Lola, buenos días, Lola. Buenos días y soleados. Y Raquel, que por fin se incorpora también a La Soleada Verde. Hola, bueno, Raquel. Buenos días a todos. Y bueno, una servidora, Mariola. Pues hoy, como siempre, hablamos de naturaleza y de personas, que en tiempos de crisis parece que se nos olvida cuidar de la vida. Y aunque nosotras y toda nuestra audiencia sí nos preocupemos de la Madre Tierra, parece que otros que no tienen las prioridades políticas bien ordenadas. Hablamos de la casta política, que de nuevo vuelve a protagonizar un fracaso político en la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica. Hoy, recién llegadas de la India, hablamos de biodiversidad. Para ello tendremos la oportunidad de hablar con Jaume Grau, activista ecologista que estuvo allí en Hyderabad. Estas conferencias están cada vez más institucionalizadas, por lo tanto el lenguaje que se utiliza suele ser tan lejano que el común de los normales no se llega a enterar muy bien qué trascendencia tienen estas decisiones en nuestra vida cotidiana. Así que Jaume nos va a ayudar a analizar y a valorar si ha habido avances en la protección de la naturaleza y con ella la defensa del bienestar de nuestra especie. Pues sí, compañeras, porque de volver a fracasar en los intentos de frenar la destrucción de los ecosistemas, habrá un momento en el que ya no podamos recuperarlos. Pero bueno, no nos pongamos tan negativas aún, porque desde La Soleada queremos hacer críticas siempre constructivas, porque sí podemos hacer algo. Así que quedaros hasta el final del programa, porque además de hablar de la COP, tenemos una sorpresita en nuestra sección literaria Ríos de Tinta. Y tenemos una nueva entrega en nuestra nueva sección Ecogestos. Hoy, cómo cocer las verduras para que no pierdan todos sus nutrientes. Bueno, pues empezamos con esa entrevista a Jaume Grau, en unos minutitos. La Soleada Verde. El medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. El lunes día 11 de octubre comenzó en la ciudad india de Hyderabad la conferencia de las partes para hablar del Convenio de Diversidad Biológica. Esta cumbre internacional reunió a ministros y secretarios del Estado y supuestamente debía servir para avanzar en los objetivos estratégicos mundiales para frenar la destrucción de la biodiversidad para el año 2020. El Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, es un tratado internacional con tres objetivos principales: conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de sus componentes y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. También cubre la biotecnología y todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, como la ciencia, la política y la educación a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. El órgano rector del CDB es la Conferencia de las Partes, COP. Esta autoridad suprema de todos los gobiernos o partes que han ratificado el tratado se reúne cada dos años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. Bueno, pues en la última COP del convenio, celebrada en 2010, bueno, la anterior a esta, la de la India, se aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 hasta 2020, documento que establece 20 metas denominadas Metas de Aichi. Estas metas se establecen bajo 5 objetivos estratégicos: abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica; la segunda, reducir las presiones directas sobre y promover la utilización sostenible; la tercera, salvaguardar los ecosistemas, las especies y la diversidad genética; la cuarta, aumentar sus beneficios y los servicios de los ecosistemas para todos; y la quinta, desarrollar una planificación participativa y gestionar conocimientos y crear capacidad. Bueno, esto que parece tan institucional y tan allá arriba, vamos a intentar como traducirlo con la ayuda de Jaume, ¿no?, para ver qué ha ocurrido en esta última COP, allí en Hyderabad, en India. Y vamos, podemos decir que él estuvo allí. Buenos días, Jaume. Hola, buenos días. Bueno, Jaume es de Ecologistes en Acció, Cataluña, Y bueno, vamos a intentar ir por partes, porque hay muchos temas que se han tratado en esta COP, ¿verdad, Jaume? Bueno, esta COP ha sido bastante, bastante frustrante, porque a pesar de que era un encuentro clave para marcar las políticas de diversidad y sobre todo su financiación, realmente los acuerdos nos han llenado de preocupación. La verdad es que salimos aquí más preocupados de lo que llegamos todavía. Bueno, háblanos un poco, bueno, la verdad es que es entrar muy en materia, pero la financiación, ¿no? Es decir, ¿se ha hecho una apuesta verdadera por hacer, vamos, por promover esa defensa al medio ambiente o seguimos en las mismas? A ver, el tema este, que era el tema central en esta conferencia de las partes, realmente vamos a ser cerrado con un acuerdo que, pese a que pareciera muy positivo, realmente nos llena de inquietudes. O sea, el discurso oficial, el documento oficial que se ha aprobado, habla de doblar la financiación de los países más desarrollados, países del norte, deben aportar a los del sur para permitir que se cumpla las metas de Aichi y, por tanto, el plan estratégico. Doblar los recursos puede ser una cosa muy, muy buena, que puede ser muy bien, pero realmente, cuando hemos desglosado y desgranado el contenido de este acuerdo, como digo, nos ha preocupado, sobre todo por un motivo, y es que, por dos motivos, diría. Por un lado, que se está apostando de una forma muy decidida por la entrada de las empresas privadas, por tanto, el interés de los negocios privados en la gestión y en la obtención de beneficios de la biodiversidad, con lo cual pierden peso los gobiernos, pierden peso el interés público y gana peso la empresa privada. Y por otro lado, porque se habla de conceptos como el incremento de los flujos financieros hacia los países del desarrollo. O sea, flujos financieros pueden ser la aportación del gobierno, se ayuda al desarrollo, por ejemplo, o pueden ser inversiones de empresas del norte en los países del sur. Y llamarle a eso mejoras de biodiversidad o aportación para la biodiversidad nos parece que puede llegar a ser bastante contradictorio, ¿no? Porque cualquier inversión en bolsa, por ejemplo, de compra de una empresa del sur que tenga algo que ver con la naturaleza puede llegar a entrar dentro de ese paquete, ¿no? Cuando nos parece que los gobiernos han hecho un paso atrás, han entrado en el discurso dominante de que todo lo que no tiene precio no se puede valorar, y a partir de ahí está permitiendo crear opciones para que las empresas ricas y otras transnacionales entren de una forma muy, muy brutal y muy directa a manejar y a gestionar y a fin de cuentas a decidir las políticas de biodiversidad en el sur, ¿no? Lo cual nos llena de preocupación. Ya, es decir, que toda esa financiación perdón, va a venir ahora del sector privado, ¿no? Entonces, vamos, eso en principio a mucha gente le puede parecer, bueno, pues si los estados no tienen dinero, pues es normal que el sector privado aporte dinero, ¿no? Pero a mí me surge un miedo que creo que compartimos, que es si ese dinero viene del sector privado y el sector privado... vamos, por simplificarlo muchísimo, su principal interés es sacar beneficio al menor coste, me parece que mucha defensa de la naturaleza no va a haber, ¿no? Es decir, esto podría decirse, Jaume, porque no sé si nos estamos aventurando mucho, que esto sería como la mercantilización de la naturaleza, lo que se ha dado en llamar la economía verde, que en realidad es eso, ¿no? Es mercantilizar con los recursos hasta el punto de que si no tenemos... dinero, no vamos a poder acceder a esos recursos. No sé si nos estamos yendo del tema o corrígenos. Claro, es lo que comentas. De alguna forma, en esta conferencia de las partes se ha notado ya el desembarco realmente a cara descubierta de todos estos intereses empresariales. Y se ha querido revestir, igual como pasó en Río hace unos meses, se ha querido revestir todo de desarrollo sostenible, de economía verde, de sostenibilidad. Realmente lo que vemos de fondo es eso, es un intento de darle precio, ponerle precio a los servicios de los ecosistemas o a los elementos de la biodiversidad que son cuantificables y que son económicamente integrables dentro de la economía dominante, la economía capitalista, pero realmente se está dejando fuera todo el resto de valores que no son económicos, no son monetarios, que la biodiversidad, que la naturaleza nos ofrece. Entonces esos valores intrínsecos, es decir, la existencia misma de la naturaleza y la de resto de especies es un valor que es intrínseco y es incuantificable, es imposible monetarizarlo. Desde eso hasta muchas otras funciones que las diferentes especies y los ecosistemas desempeñan que directamente no tienen una cuantificación económica. Entonces, lo que se está creando es un nuevo mercado. Ante la crisis del sistema, la crisis global, vemos que, pues que los grandes poderosos, que realmente manejan la economía y la política a nivel global, han visto en la naturaleza una nueva fuente de beneficios y sobre todo de especulación. económica, que es la nueva forma, o la forma, digamos, del siglo XXI, de los grandes poderes y grandes capitales internacionales. Entonces está especulando con la vida misma, con los genes, con el agua, con los servicios que ofrecen los bosques, por ejemplo, de retener o capturar gases de efecto invernadero, la generación de suelo fértil, en definitiva, todos los servicios que son cuantificables y con un interés directo económico se están poniendo al servicio, como digo, de estas grandes empresas, que a partir de ahora tendrán más fácil poder intervenir y poder comprar y poder negociar con ello. Incluso se está rumoreando, aunque no ha salido oficialmente los documentos, pero se está rumoreando que pueden llegarse a crear los offsets, que se llaman en el lenguaje de la técnico de las convenciones. ¿Y qué son? Que son las compensaciones. Es decir, se puede llegar a aceptar que una empresa destruya biodiversidad en un lugar, en un país, si a cambio compensa en otro lugar. De alguna forma parecida a como en los temas de carbono, en el cambio climático, se puede contaminar aquí y comprar derechos de emisión en otro sitio. O contaminar aquí a cambio de plantar una zona de protección forestal allá, en otro país. Con lo cual es peligrosísimo, porque es ya directamente, pues, asignarle el precio a cada hectárea de naturaleza. Sí. ¿Y cuánto cuesta destruirla? Y alterar un poco el equilibrio de todo el sistema en el planeta. Y además, o sea, has nombrado algunas de las iniciativas que nos preocupan a todos, ¿no? Como los bosques para capturar CO2, etcétera, pero también hay otras iniciativas, ¿no? Como el RED y como la geoingeniería. ¿Nos podrías explicar eso también un poco? Sí, son de los asuntos temáticos que se han discutido y que también nos preocupa la falta de definición. La Convención de Biodiversidad hasta ahora era de las convenciones de Naciones Unidas la que era más técnica, en el sentido que se iba más al fondo de los contenidos de las problemáticas, de las crisis ambientales, en este caso de biodiversidad, y se adoptaban soluciones bastante realistas y concretas, un poquito más independientes de los intereses económicos e incluso políticos, podría decir. Pero en esta reunión se ha visto ya la cooptación por parte de esos poderes de esta convención, y entramos en la misma lógica o absurdidad de la Convención de Cambio Climático. Por lo que comentas, biodiversidad y cambio climático, hay muchísimas relaciones, pero las que más nos han preocupado en esta conferencia son dos. Una es lo que decíamos de bosques. En bosques, lo más grave que ha pasado es que se está intentando eliminar o reducir al máximo las salvaguardas en cuanto a las condicionantes de biodiversidad para cualquier proyecto forestal. Es decir, que a partir de ahora los bosques, ¿no?, que al no tener una definición clara de lo que es bosque, es muy difícil de establecerlos. Por tanto, una plantación de eucaliptos, un monocultivo de eucalipto de pino, se puede considerar bosque, igual que una selva amazónica, por ejemplo, lo cual es una barbaridad, pero en lenguaje oficial es así. Y a partir de ahora no hay un sistema estricto de que cualquier proyecto que intente reducir el cambio climático capturando gases, dióxido de carbono, en una plantación forestal o una actuación en los bosques, que eso tenga requerimientos y que también cumpla con la biodiversidad y unos requerimientos ambientales estrictos, eso ha quedado muy en manos ya de la Convención de Cambio Climático, y se ha alejado de la Convención de Biodiversidad, lo cual es muy, muy grave, porque sabemos que en aquella convención se negocian más intereses económicos que la naturaleza, ¿no? En la Convención de Cambio Climático, dices. O sea, que digamos que han separado los dos temas, que como no tienen que ver cambio climático y biodiversidad, ¿no?, pues lo han separado, ya. Sí, sí, y sobre todo Brasil, que es el primer interesado, ya que tiene una gran industria agroindustrial de grandes extensiones, de monocultivo, como digo, de bosque, de pino y tal, es quien le interesaba que esto se alejara lo máximo posible del convenio de biodiversidad, ¿no? Son los mecanismos que se llaman Red Plus, que son mecanismos en teoría que pueden hasta reducir emisiones por deforestación y por degradación forestal, pero que estamos viendo que se están convirtiendo en un nuevo mecanismo de mercado, pues no, en un nuevo negocio que algunos grandes poderosos están usando, pues, para sacar tajada del cambio climático, ¿no? Bien, el segundo asunto quizás es menos conocido y creo que es igual o más grave, que es el de la geoingeniería. Se trata de técnicas científicas, tecnológicas, que pretenden modificar a gran escala o a una escala importante el clima global, planetario, para compensar los efectos del cambio climático. Y sobre ese tema se estableció una moratoria en la anterior cumbre de Nagoya hace 2 años. Y en esta cumbre lo que hemos encontrado es, por un lado, que los países siguen mostrando recelos, por tanto que no se puede experimentar en la naturaleza abierta a gran escala, y eso es lo que dicen los textos, los documentos, pero a la práctica vemos que Canadá ha permitido un experimento real en el océano Pacífico a una escala importante de geoingeniería. Me explico porque es interesante. Sí, ¿en qué consiste? Un empresario estadounidense, con la connivencia del gobierno canadiense y también del de Estados Unidos, ha hecho un experimento de fertilización oceánica. Es decir, ha vertido al océano 100 toneladas de sulfato de hierro, que al ser un componente limitante en el mar, ha permitido un crecimiento exponencial de las algas y del fitoplancton. Y esto ha provocado, evidentemente, como digo, un crecimiento enorme de las algas y del fitoplancton, que ha capturado el dióxido de carbono, es su objetivo, pero que ha llegado a afectar a 10.000 kilómetros cuadrados. Esto, aplicado a, como digo, a gran escala, puede tener efectos catastróficos sobre la naturaleza, porque quizá funcione para capturar carbono, pero todos sus efectos sobre el resto de seres vivos que existen en la región del mar o del océano, a nivel de que se corta oxígeno, a nivel de que se ven mareas tóxicas, a nivel de que de que crezcan otras sustancias, otros organismos peligrosos para las personas, para las plantas, para los restos de seres vivos, en fin, puede tener consecuencias realmente muy, muy graves, ¿no? Y esto, que está en una moratoria por sus peligros, se está permitiendo de facto, ¿no? Como otros experimentos sería en relación a amplificar el clima enviando espejos espaciales, como especie de espejos, sean físicos, sean partículas de aluminio, a la atmósfera para reflejar el sol y enfriar el planeta. Pues todo esto está sucediendo ahora mismo, puede tener consecuencias terribles, porque ya tenemos un montón de casos históricos de que alteraciones humanas del clima o de la naturaleza se están volviendo con efectos incrementados y perjudicándonos, por tanto... Bueno, sí, es que todos parece que todos estos avances tecnológicos decimos, bueno, no sabemos las consecuencias, ¿no? Igual nos sorprende y resulta que acaba siendo algo positivo, pero, no sé, la historia nos dice que bien no lo estamos haciendo. No sé mis compañeras qué piensan, pero parece que detrás de toda esta crisis económica está la crisis medioambiental y se está quedando no en segundo plano, ya en quinto plano, ¿no? Porque no nos estamos entrando de nada de esto. Te llamamos a ti para que nos ayudes a analizar porque al común de los mortales no nos llega esta información. Y Jaume, estás hablando, bueno, Raquel creo que quiere hacerte una pregunta. Sí, buenos días, Jaume, soy Raquel. Yo quería recalcar la importancia de los pueblos indígenas, ¿no? Que, bueno, han sido durante siglos los guardianes de la biodiversidad biológica y desempeñan, bueno, eso, una función muy importante a la hora de abordar, digamos, la actual pérdida y degradación de los ecosistemas. Estos pueblos han ejercido presión en la COP11, pues reivindican, ¿no?, la protección de sus tierras tradicionales y llaman la atención sobre la conservación y el respeto de sus derechos. Estos pueblos han conseguido realmente que sean reconocidos, respaldados en esta COP11 o cómo ha quedado el asunto. He ido un poquito flojo, un poco de ruido. Me comentas sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Pues, implicación en la conservación. Uh-huh. A ver, hay varios asuntos aquí en discusión. Sobre todo, hay una de fondo, ¿no? Y es que algunos países como Canadá, Francia, Inglaterra no tienen ninguna voluntad en reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Más bien al contrario, intentan bloquearlo. Y si bien Naciones Unidas, en su Asamblea General, reconoció y se aprobó una declaración de los derechos de los pueblos indígenas, pueblos originarios de diferentes lugares del mundo, que tienen los derechos intrínsecos como pueblos, estos países que he comentado, Canadá, Francia e Inglaterra, se niegan a aceptar que son pueblos, y les llaman comunidades. Una comunidad no tiene tantos derechos como un pueblo. Entonces es un debate de fondo, ¿no? Hay temas coloniales antiguos, hay temas de derechos sobre tierras, cuando hay intereses económicos también. A nivel práctico, nos encontramos, bueno, que la Convención tiene un grupo de trabajo justamente sobre la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, que va elaborando documentos, pero tiene poco apoyo político. Es una contradicción, porque en la Convención de Biodiversidad se incluye como uno de los temas centrales y cuesta mucho que avance. Y en temas concretos, por ejemplo, se ha hablado en esta conferencia de las áreas marinas protegidas, ¿no? Entonces hay una voluntad, porque es muy, muy clara, de que hay que avanzar en la protección de áreas marinas, porque son los ecosistemas más degradados y más amenazados. Y aquí la discusión y el debate ha sido alrededor de cómo implicar a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a los pescadores tradicionales, en la definición de estas áreas que tienen interés biológico o ecológico. Y la duda, de alguna forma, o la problemática o la polémica, ha sido en el momento de cómo se integran sus conocimientos tradicionales de gestión del mar en la definición de lo que es un área de interés ecológico, ¿no? Y aquí tenemos el problema de eso, como digo, el interés de algunos países que no quieren que los pueblos indígenas puedan opinar, que no tengan voz, o directamente que solo piensan en la explotación industrial de los mares y océanos, ¿no? Y aquí la problemática es esa, la falta de voluntad política para conocer el papel de los pueblos, ¿no? Sabemos que hay una ofensiva contra por privatizar los mares y los océanos, y por tanto cualquier trabajo se está intentando evitar por parte de esos países, ¿no? Y bueno, no sé si te ha contestado la pregunta, Raquel. Bueno, más o menos, sí. O sea, lo que quería saber es que si realmente, bueno, pues se ha llegado o no, estos pueblos han sido reconocidos y respaldados por la COP11, ¿no? En su lucha, ¿no? Vamos, yo creo que o sea, Jaume, por favor, dinos algún éxito, algo positivo, algo, no sé, te lo has pasado bien por lo menos, o en la COP, porque yo con Jaume tuve la suerte de también estar en Río Más 20 y la verdad es que también salimos de allí positivos, no. Entonces, Jaume, cuéntanos algún pequeño éxito, algo que hayas visto, alguna grieta de optimismo. Estoy muy preocupado. Es verdad que pequeños avances, por un lado a nivel económico, y hecho que sí que habrá unos recursos, veremos cómo se gestionan. A nivel de la implicación de los diferentes sectores interesados, sí que, digamos, la participación de los indígenas se toma en cuenta, de las comunidades locales, y en esta COP se ha producido también una apuesta fuerte que al final ningún país quiere bloquear, y es que hay que tomar en cuenta todos los agentes sociales implicados, y se ha acordado en los documentos que había que contar de cara a las siguientes reuniones mucho más efectivamente con la participación de todos los sectores, sean ONGs, sean organizaciones sociales de bueno, trabajadores y sus sindicatos, u otro tipo de agentes locales, ¿no? O sea, sí que había un reconocimiento mayor del que había hasta ahora de la necesidad de que todo el mundo se implique en la conservación de la biodiversidad, justamente porque es un tema transversal. O sea, la biodiversidad no es son plantas y animales y ya está, sino que es la base de nuestro bienestar. Y entonces eso, la conferencia lo sabe y lo reconoce, la conferencia de las partes, la convención lo sabe. Y ahí está el reto, ¿no? El conseguir presionar desde la sociedad civil para que se tomen en cuenta los intereses globales, ¿no? Y no los intereses económicos de algunas de las partes. Aquí nos va mucho que llegan los business, ¿no? Llegan los empresarios e invitan a los ministros a un desayuno y, claro, les hacen su lobby de presión para sus intereses, ¿no? Y tenemos que conseguir, y pensamos que en algunos sentidos pues jugamos un papel importante las ONGs, de compensar esta presión de las empresas, compensarlo llamando la atención sobre el interés general y lo que necesitamos para conservar la naturaleza, la biodiversidad. Bueno, estamos ahí en esa lucha. Al final es verdad que es una lástima, porque de español solo hemos sido nosotros, los que son acción, y se debe cuidar todos los intereses, pero realmente para nuestros limitados recursos, limitadísimos, nosotros tenemos un papel muy interesante hablando con algunos de los países más españoles, cuya delegación, pues ya podemos imaginar qué orientación política tiene, sobre todo con otros países de América Latina más sensibles a esos temas, como Bolivia, como Argentina, como Ecuador, como Venezuela, con quienes tenemos una buena comunicación, una buena fluidez. Bueno, Jaume, pues creo que te pillamos ya que tendrás que volver a tu puesto de trabajo, así que, bueno, solo te quería hacer una pregunta que la verdad es que nos da un poco de miedo hacer, ¿no? ¿Qué papel ha jugado España y si nuestros políticos han dado la talla o han dado por saco? No sé si... Realmente esperamos un poquito más del gobierno español, o sea, sabemos cómo está la situación política de nuestro país, sabemos los recortes salvajes que se está viendo en todas las áreas, especialmente y las comunidades autónomas, pero realmente España tiene, por un lado, una deuda histórica tremenda, una deuda ecológica tremenda con todos los países que fue a colonizar, con los territorios que fue a colonizar y los cuales explotó y innumerables recursos y solo sembró pues destrucción y pobreza. Por tanto, una deuda ecológica, una deuda histórica que debería compensar. Históricamente España ha sido bastante, entre comillas, generoso con algunos países en cuanto a cooperación al desarrollo, porque era consciente de esta deuda. Lo que sucede es que ahora mismo la cooperación de desarrollo está bajo mínimos y las políticas de naturaleza también. Nosotros esperábamos que al menos hubiera una apuesta fuerte del conjunto de países de la Unión Europea para mantener o aumentar estas aportaciones económicas y permitir compensar todas estas injusticias históricas que arrastramos. Y lo que hemos visto es lo contrario que queríamos ver. Una delegación española, lanzada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, que han, dentro de la Unión Europea, han dado casi imposible los compromisos financieros para aumentar un curso de la biodiversidad y que incluso llegaron a amenazar de bloqueo la posición española, la posición europea, perdón. y lo cual, a pesar de que nos lo negaron directamente, luego por otras delegaciones hemos sabido que fue así, ¿no? La voluntad de bloquear acuerdos y no aportar, hacer una aportación de un solo euro más. Y esto es lo grave del papel español, ¿no? Que sin tener mucho conocimiento ni mucha aportación de muchos temas, a nivel económico su apuesta fue por cortar, por bloquear y por no aportar soluciones a una problemática global que nos está llevando, pues eso, a la sexta extinción masiva de especies de la historia del planeta, ¿no? Entonces, la irresponsabilidad política para nosotros ha sido enorme, enorme. Bueno, pues muchas gracias, Jaume, de Ecologistes en Acció, por concedernos esta entrevista y ayudarnos un poco a desentramar toda esta enjundia de acuerdos que se toman en la ONU, que parece que cada vez legitima más, ¿no?, el poder privado de las empresas. Así que seguiremos. Bueno, pues muchas gracias por el trabajo que hacéis y por estar siempre ahí, ¿no? Así que nada, Jaume, esperamos que sigas escuchando Soledad Verde. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Informativo La Soleada Verde. La Unión Europea y Australia instará a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida, CCAMLR, a crear una red de áreas para proteger la vida marina del continente blanco. La propuesta presentada ayer en la reunión anual de la Comisión celebrada en Hobart, Australia, pretende declarar como protegidas las zonas más vulnerables a las alteraciones y de mayor importancia ecológica, las cuales suponen una superficie de 1,9 millones de kilómetros cuadrados al este de la Antártida. Además, se pretende lograr un equilibrio entre la protección de estas zonas y la autorización de actividad pesquera, y que éstas sirvan de referencia científica para medir el futuro impacto del cambio climático en la productividad y la ecología de la región. La crisis dispara el número de robos de viejos aparatos electrónicos en puntos limpios. La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, ASEGRE, ha denunciado el robo del 70% de los aparatos electrónicos como neveras o televisores en algunos de los 16 puntos limpios de Madrid. Estos residuos son desguazados sin control para sacar preciados metales como mercurio o plomo, y algunas de las sustancias peligrosas que contienen son liberadas en el medio, contaminando el suelo, el agua y la atmósfera. El terremoto de Lorca fue agravado por una extracción de agua subterránea. Un estudio relaciona por primera vez la actividad sísmica ocurrida en mayo de 2011 con la extracción excesiva de agua del acuífero de Guadalentín. Y es que, como consecuencia de esta sobreexplotación desde 1990, el suelo ha descendido unos 2 metros. Aunque los investigadores no dicen que el descenso del nivel freático fuese la causa, dicen que sí influyó en las características. Lo que sí indican es que por primera vez un estudio, además de relacionar directamente una actividad humana con los efectos de un terremoto, abre una puerta al desarrollo de mejoras en la cuantificación del riesgo sísmico y complementar los mapas que sirven actualmente para definir la normativa de construcción. Rousseff veta de nuevo el código forestal que flexibilice las normas de preservación del Amazonas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sorprendió a representantes de la poderosa industria agrícola brasileña por vetar 9 puntos del polémico Código Forestal aprobado el mes pasado en el Congreso. De esta manera, la mandataria vuelve a arremeter contra la tentativa del legislativo, bajo fortísimas presiones del sector agropecuario, de disminuir las áreas de recuperación forestal en los márgenes de los ríos. Los ruralistas ya han anunciado la posibilidad de recurrir a la justicia como última opción para desatascar una normativa en la que se juegan cifras millonarias y que sigue tropezando con la opinión de Rousseff y las presiones de los grupos ecologistas. Equo roza el escaño en las elecciones vascas y la coalición AGE consigue 9 diputados en Galicia. En los comicios de este fin de semana en Euskadi, el partido conservacionista en pro del medio ambiente, EQ, rozó el escaño por Álava, lo que le hubiera permitido estar en el Parlamento Vasco esta legislatura, mientras en Galicia la coalición Alternativa Galega de Esquerdas, de la que Equo forma parte, consiguió 9 escaños. Un experto advierte de que el fracking en España es inviable y descabellado. En una entrevista concedida a la agencia EFE en Texas, Estados Unidos, el ingeniero norteamericano Anthony Ingrafea ha declarado que la posibilidad de que España apueste por esta controvertida técnica de extracción de hidrocarburos es inviable desde todos los puntos de vista y descabellada. Según sus investigaciones, la fractura hidráulica aumenta entre un 40 y un 60% las emisiones de metano a la atmósfera, además de consumir una gran cantidad de recursos hídricos. Solar térmica para el hotel del centro comercial más grande de España. La revista Energías Renovables informa de que Saunier Duval, la firma perteneciente al grupo multinacional Vaillant, es la empresa autora de la instalación solar limpia y renovable del hotel Carris. Aunque por otra parte este hotel formará parte de la ciudad del ocio y las compras Marineda City, el centro comercial más grande de España y el tercero de Europa. Sí, más consumismo. La media de edad de los trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es de 58 años. Un artículo de Nuño Domínguez en la revista digital Materia asegura que los jóvenes científicos españoles se ven abocados a emigrar al extranjero para trabajar, debido a los continuados recortes en el presupuesto de I+D. Asimismo, afirma que la edad media en el CSIC, organismo público de investigación más grande de España, que cuenta con 15.000 empleados, es de 58 años. Estás escuchando Agorasol Radio. Spanish Revolution, Global Revolution. Ríos de tinta. Y de la India nos vamos a Marruecos. Cierra los ojos. Imagina el perfume de los aromas de las especias. ¿Puedes olerlo? Claro que sí, puedes olerlo, porque estás en la India. Ahora, imagina que tus pies se elevan del suelo. Jodhpur, Udaipur, todas las ciudades de colores se quedan minúsculas a tu vista y oteas el horizonte. Divisas las majestuosas montañas del Himalaya. Y viajas por el planeta. Elige la ruta que quieras. Entonces pasamos por el canal de Suez y caemos en el desierto del Sahara. Llegamos a Marruecos, donde la tierra es cálida, pero húmeda, donde se conjugan dos tipos de mar, el de agua salada y el de arena. Said pagó al conductor y entró en el taxi. Saludó a sus compañeros de viaje. En el asiento del copiloto, dos mujeres, con una diferencia de unos 20 años, compartían espacio y atezado color en el velo y en el vestido. En las plazas traseras, un anciano y dos hombres, que rondaban la treintena, se apretujaron para dar espacio al nuevo pasajero. Con Yema Ya Yema, de Saida Fikri, sonando, el taxista introdujo la primera marcha de un coche que ya estaba arrancado y salió de Bab el-Rob. Continuó por una de las amplias avenidas que rodean la muralla de la Medina de Marrakech y, tras algunos giros, enfiló una carretera en cuyo horizonte se divisaban las nevadas cumbres del Alto Atlas. Said escuchaba sin participar el coloquio sobre, entre otros temas cotidianos, el excesivo calor que azotaba Marrakech pese a estar finalizando el verano. La boca de Said tampoco regalaba más que una templada mueca sonriente, cuando, entre prolongados silencios, alguno de los jóvenes hacía un chascarrillo. Su atención se centraba en lo que había fuera de aquel vehículo que, en línea recta, se colaba a través del valle en el corazón del Atlas. Atravesaron la modesta población de Tajaunate antes de llegar a Asni, ecuador del trayecto. Una vez hubieron dejado atrás este pueblo, la carretera empezó a flirtear con imponentes barrancos. Poco después, la aparición de un inmenso lago inundó de belleza la estampa. A partir de este punto, la corriente del río Enfis acompañaría prácticamente en paralelo el devenir de la calzada por la que aquel vetusto taxi se abría camino a través del valle. Ya con la cima del Tisientest presidiendo el paisaje en la lejanía, Marruecos tiñe con los colores de su bandera las montañas, predominando un rojo arcilloso sobre el que las hileras de vegetación aportan un verde de vivos tonos. Cada vez con más frecuencia Said observaba la presencia de campesinos bereberes que recorrían, pegados a la carretera, el camino hacia sus aldeas, acompañados de mulas sobre las que cargaban pesados paquetes. Todos ellos saludaban afectuosamente al conductor del taxi. Durante casi 2 horas recorrieron los 96 kilómetros que separan la ciudad imperial de Uyuak. Aquí se apearon las dos mujeres que viajaban en el asiento delantero y el anciano que se sentaba junto a la ventanilla izquierda de la parte posterior. Otra voluminosa mujer, cuyo arrugado rostro cubría un velo azul con flores blancas, ocupó la plaza delantera del vehículo durante los pocos más de 3 kilómetros que separaban a Said del destino final de sus 24 horas de viaje, Talanin Yabkub. Bueno, menudo viaje hemos hecho, soleadas, de la India a Marruecos. ¿Y esto porque no sabéis que tanto viajecito aumenta nuestra huella de carbono? Bueno, te olvidas, como os olvidáis, compañeras, de que viajar mentalmente ni contamina ni se descarga energía y además es lo único que nos queda. Vale. Eso ha sido verdad, ha sido un viaje mental. Bueno, el que sí que ha viajado es el escritor de este libro y decimos que ha viajado porque además está hoy aquí. Él es Adolfo Moreno y bueno, tenemos la suerte de contar con él en esta soleada porque además de compañero del 15M acaba de escribir este precioso libro llamado La Mirada. Buenos días, Adolfo. Buenos días. Bueno, acabamos de leer un fragmento de su libro en el que el protagonista va desde una ciudad imperial como Marrakech a una pequeña aldea del Alto Atlas, vamos, donde se encuentra todo rodeado de naturaleza. ¿Qué más viajes puede hacer el lector a través de tu novela? Porque hemos dicho que todos los viajes que sean a partir de libros y mentales están muy bien. Sí, sí, yo creo que, como decíais, como ya no podemos viajar físicamente, está muy bien pues dedicar a lo mejor media horita al día después de haber tenido tantos problemas y tantas complicaciones en viajar un poco, y el libro lo que invita al lector es a que viaje a un país tan cercano pero a la vez tan distinto como Marruecos y a que vaya pues precisamente a donde habéis leído que va, que es a una pequeña aldea en el corazón del Atlas. Y bueno, hay muchos más viajes alrededor de todo el Marruecos, pero sobre todo el viaje que el lector yo creo que hace es un viaje a su interior a través del personaje de Said y un viaje acompañando al protagonista en todos los viajes que él hace a través de familiares, a través de amigos, a través del amor y bueno, que reflexionemos un poco sobre esta falta de ética que aquí cada vez está más instalada y que por suerte a lo mejor en esta zona de bereberes, en esta zona del Atlas, pues estos valores todavía siguen muy vigentes y son los que dominan las relaciones personales. Pues sí, porque has dicho una cosa muy interesante, que el viaje no es solo el viaje por la naturaleza, el viaje por los paisajes, sino que también es el viaje por las personas, ¿no? Y me imagino que tú habrás, vamos, que habrá algo de autobiográfico en esta novela. ¿O no? Bueno, es muy difícil escribir sin separando tu vida de lo que escribes, pero bueno, está centrado más pensando en este personaje marroquí. Lo que sí es cierto, y es lo que intento trasladar un poco a todos los lectores, es que el corazón de un marroquí, el corazón de un español, el corazón de un indio, de cualquier ciudadano del mundo, al final siente lo mismo, todos esperamos sentirnos queridos, todos esperamos cuidar de las personas a las que apreciamos, todos esperamos vivir. ¿Qué ganaría una persona leyendo tu libro? Quiero decir, una persona que no está acostumbrada a leer, desgraciadamente cada vez las personas ya sabes que leen menos, ¿no? Y nosotros apostamos aquí en Agora Sol por incitar a la lectura, por incitar a esos viajes que no dejan de ser interiores, ¿no? ¿Qué más nos podemos encontrar con la lectura de tu libro, de Miradas? Pues con la mirada yo creo que lo que el lector va a ganar va a ser dedicarse un tiempo a sí mismo para, como decía antes, para reflexionar, para comparar un poco y comparar sin querer en cómo se relacionan las personas en otros lugares del mundo en los que no están tan preocupados por el ajetreo cansino que tenemos aquí. Y entonces pues dedicar un poco de tiempo a ver el personaje, lo que hace el lector es acompañarle desde su adolescencia hasta su madurez. Y entonces lo que vemos es cómo a él le van conformando la personalidad las amistades, entendidas las amistades como la amistad de una persona pues 20 años mayor que él, también la amistad de una persona de su misma edad, también la amistad con una chica, con lo difícil que todos sabemos que eso puede ser. También le va conformando los palos que le va dando la vida, y todo esto a través de un objetivo vital que él no olvida, que es una cosa que a lo mejor también creo que nos está empezando a pasar un poco a nosotros, que nos dejamos llevar por el hastío del día a día y se nos olvida que deberíamos tener un objetivo vital. Se nos olvida oler las especias, por ejemplo. Se nos olvida oler. O oler las rosas o estar un ratito con una persona a la que quieres mirando pues una montaña maravillosa de Marruecos, ¿no? Además de la propia historia que describe, que está ambientada... ¿Tú has estado en Marruecos? Sí, has viajado, sí, por sí. Marruecos, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería decir que aparte el viaje abre el corazón y abre la mente a la gente y suele ser gente que sin querer, no es que, ¿cómo explicarlo? No es que esté más educada o más, sino simplemente que al abrirse tanto y al conocer tantas cosas, quizá tenga un poco, no sé cómo explicarlo. ¿Qué significa viajar para la gente? Yo creo que viajar lo significa todo, porque tengo un amigo que dice que solo cuando viajas al lugar es cuando te quitan los estereotipos. Si tú no has viajado a ese lugar, al final todo lo que vas a conocer es por lo que te cuentan. Obviamente, yo recomiendo viajar a Marruecos, además de leer el libro. Y sí que es verdad que creo que mucha gente ha viajado y todo el mundo con quien hablas dice que le ha enamorado el país por la gentileza, por la generosidad que tienen para con todos los visitantes. Y entonces, pues eso, ya que no podemos viajar tanto como queremos físicamente, pues aprovechar las lecturas para viajar y conocer otras culturas, que al final el mundo es muy grande y no podemos pensar que solo es nuestra pequeña ciudad o nuestro pequeño barrio. Entonces yo creo que, no sé quién dijo que el racismo solo se cura viajando, y es un poco también lo que pretendo con este libro, que la gente se acerque a nuestro país vecino, porque Marruecos y España son dos países que tienen la frontera, una frontera de 14 kilómetros, y a la vez esos 14 kilómetros representan el cambio más radical entre dos países en todo el mundo. Es África frente a Occidente, es un país de mayoría musulmana frente a un país cristiano. Ya, sí. Sí, un poco me quería referir a eso, a que nos volvemos más reflexivos, ¿no? Y que al volvernos más reflexivos somos menos ignorantes. Eso era un poco lo que quería decir, que no me salía, un poco hoy estoy empanada. Por la mañana. Es normal. Pues hablando de libros y hablando de viajes, se me viene a la cabeza otro periodista como Adolfo, que también escribió el maravilloso libro Ébano. Estoy hablando de Kapuscinski. Y justo si tenéis ese libro en la mano, abridlo por la primera página, porque la primera frase es tan contundente como viajar, además propone el viajar a la vieja usanza, es decir, los métodos que ahora utilizamos para viajar, el avión, que en 2 horas te plantas en cualquier lugar del planeta, con unos cambios de clima, unos cambios de paisajes que en realidad son un shock y que te cuesta aclimatarte a ellos. Sin embargo, Kapuscinski dice que los viajes lentos, los viajes que te llevan por el proceso de ir aclimatándote a ese clima, a ese paisaje, a las personas, es muy importante. Y que realmente cuando hablamos de viaje, hay veces que se nos olvida el proceso del viajar, ¿no? El viaje es simplemente plantarte en otro lugar, pero sin embargo, el concepto tradicional de viajar es desplazarte. Entonces hay que encontrar ese placer también en el desplazamiento, ¿no? El placer en el desplazamiento. Totalmente, ¿ves? Es lo que decíamos antes, ir oliendo las flores que te encuentras por el camino, es ir pisando aquel cardo que hay no sé qué, es viviendo la experiencia, ¿no? Sí, de lo que te vas encontrando, ¿no? Y disfrutarlo. Ir descubriendo cosas que no has ido por ahí, entonces es sorprenderte con ese río que ves, con esas montañas que ves, un poco eso. Tenemos que hacer un programa sobre rutas en bici por España, porque hay algunas rutas. Sí, las vías verdes. Oye, se puede hacer a pata, porque es que yo lo de la bici lo llevo fatal. De verdad, lo he intentado, pero es que la bici... Compramos un patinete, Lola. Yo a patita, yo pateo lo que queráis. Me subo allí a la garganta del CAR, es lo que queráis, pero en bici no, por favor. Sin bici. Bueno, pues yo quiero que, ya que está Adolfo aquí, que nos lea un fragmentito de su libro, ¿no? Que además creo que hay una descripción de un atardecer en la costa de Sahuira y vamos, a mí me gustaría que lo leyeras porque yo también he viajado a sobre todo a la parte del Sáhara y de Marruecos y bueno, pues para mí también esas puestas de sol en el desierto, que parece que el desierto es un ecosistema en el que no hay vida y es todo lo contrario. Los desiertos tienen incluso más valor ecológico que muchas zonas con bosque, porque en realidad las especies que sobreviven en un clima tan complicado como el desierto tienen un nivel de conocimientos y podemos aprender tanto de esas especies. Es que me voy a callar ya y voy a dejar a Adolfo. Sí, le dejamos algo positivo, por Dios, viajar un poquito. Después de tantas malas noticias con las conferencias estas de la ONU, es un aire limpio para disfrutar ahora. Casi una hora después, el cielo comenzó su metamorfosis diaria. La estampa era digna del mejor de los acuarelistas, o quizá debería ser delineada por un dibujante, para que los niños y las niñas colorearan ese crepúsculo. El cielo, en el que las gaviotas volaban veloces, solas o en bandadas, tenía el color añil gobernando el firmamento. Bajo este, el blanco intermediaba con el naranja, tono que ocupaba el espacio que rodeaba un sol con el que compartía color, pero no intensidad. El sol, sobre el que se cruzaban horizontales y delgadas líneas formadas por nubes violáceas, iba aproximándose a la línea del horizonte. Esta, resplandeciente, era perfilada por nubes de un azul muy oscuro. Bajo ellas, el océano Atlántico, con sus aguas enfurecidas, alentadas por el viento, hostigaba las rocas que se encontraba en su camino. Minutos después, con el síndrome de Stendhal amenazándolo con una caída, Said se levantó y ya en la explanada continuó su paseo. Ubicados en otros recovecos de la gola, los enamorados se besaban, se rozaban o sencillamente se miraban. Posteriormente, el chico alcanzó la Place Moulay Hassan, luego el puerto y finalmente el bulevar que, guiado por la playa, lo llevó hasta la zona sur del Sahuira. Desde allí, buscó el itinerario hacia su casa. Bueno, pues además de la propia historia que se describe ambientada en Marruecos, la novela está autoeditada y creo que tiene algunas novedades, ¿no, Adolfo? Sí, tiene algunas novedades, como decís. He autoeditado la novela, no hay ninguna editorial detrás, sino yo como trabajador autónomo, para intentar bajar un poco la tasa de paro, aunque no salga de nada. Y sí, bueno, pues leí un post de Hernán Casari que se llama Para ti, Lucía, que recomiendo absolutamente a todo el mundo. Y me hizo ver que bueno, que había un poco que intentar acabar con algunos intermediarios, teniendo en cuenta que ahora con las redes y con la comunidad que estamos creando un poco todos, era más fácil acceder al público que creo que le va a interesar esta novela, que es precisamente un poco el target de los oyentes de Abrasol Radio. Y nada, lo que hice fue financiar el proyecto con crowdfunding a través de Lanzanos. Bueno, me ayudaron también pues en la corrección una correctora, un asesor cultural amigo marroquí, pues un diseñador, me han maquetado el libro, etcétera. Entonces, pues bueno, también decidí el crowdfunding porque yo quería hacer el libro con una licencia abierta Creative Commons y obviamente casi ninguna editorial te lo permite. Entonces, bueno, pues el proyecto, que invito a todas y todos los oyentes de Abrasol Radio a que lo conozcan, es muy fácil, está en la página web todo, es www.lamirada.cc. Ahí podéis ver pues un book trailer que indica un poco de qué va el libro, sinopsis, un poco la historia del proyecto editorial. Y bueno, ahí también se puede adquirir la novela en papel, son 500 páginas y simplemente, decía las páginas también porque bueno, el precio está bastante ajustado, eso, al no haber intermediarios, pues por 14 euros se puede comprar ahí en esta página y bueno, yo me encargo de enviártelo a través de correos personalmente para que te llegue a tu casa, encantado. Y también... también lo que propongo en esta página web con esta novela es un nuevo pacto con el lector, que es un pacto que es yo lo planteo como en esta página web, en lamirada.cc, tú te puedes descargar el libro si tienes ebook. Si lo vas a leer en el móvil no te lo recomiendo, que es muy largo, pero si tienes ebook vale. Te puedes descargar el libro gratuitamente, y lo que propongo es que una vez que te hayas acabado el libro, si te ha gustado y crees que merezco poder volver a escribir otra novela, que hagas el donativo que cada uno pueda y en las condiciones que cada uno pueda en la misma web. Entonces, uh-huh. Es un poco lo que planteo. Bueno, posibilidades hay. Sí. Pues es maravilloso, la verdad. O sea, a mí eso de quitar intermediarios me encanta. Con lo cual, o sea, ya solamente por eso te mereces escribir muchos libros. Sí, las licencias libres es lo que tiene. Así que, sí. Bueno, pues desde La Soledad Verde te deseamos mucha suerte. Por supuesto. Muchas gracias por estar en nuestro programa y bueno, os animamos a todos a que os descarguéis gratuitamente el libro y luego pues le deis el donativo que queráis. O comprarlo. O comprarlo en papel. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras, Lola, Raquel, Mariola, por invitarme aquí a La Soledad Verde. Pues sí, ya le vamos a pedir a Dante que nos vuelva a poner esa musiquita marchosa, porque aprovechando que Adolfo nos ha estado hablando de esa maravillosa zona que es Marruecos, cabe hacer un poquito de historia, porque desde que empezamos en La Soleada le hemos dedicado un par de momentos a esta zona de la tierra, en concreto al conflicto del Sáhara, un conflicto bélico de ocupación por parte del régimen de Marruecos a esta tierra saharauis. Podría decirse que únicamente esta ocupación es por motivos geoestratégicos. Y es que el Sáhara es un territorio rico en fosfatos, sin contar que en esta misma zona es el lugar que tiene salida al mar. Y aprovechando que ha venido Adolfo, pues nos queremos hacer eco de una maravillosa noticia. Y es que las sardinas de Mercadona ya no son saharauis. ¡Toma! No, vosotras os reiréis, porque dicho así suena un poco descabellado, pero es que Mercadona y Geal Sarrián Seira estaban expoliando sardinas procedentes del Sáhara Occidental. Una actividad que, además de ilegal, contribuía al mantenimiento de esta ocupación violenta. Y es que después de más de 3 años de cartas y llamadas y de informes repletos de argumentos jurídicos, pero también de protestas en pancarta ante las puertas de Mercadona, esta campaña que lideró sobre todo WSRW ha dado sus frutos. Un aplauso. No todo van a ser malas noticias. Y el objetivo era exigir a esta cadena de supermercados que respetara la legibilidad internacional y dejara de vender conservas de sardinas originarias del Sáhara Occidental, que además se etiquetaban como procedentes de Marruecos. Se está cubriendo de gloria Mercadona últimamente. ¿verdad? Sí. Bueno, Western Sahara Resource Watch, que es como el observatorio de los recursos naturales en el Sahara, para explicarlo un poco a los oyentes, bueno, pues estos argumentos básicamente tienen base en la doctrina de la ONU, que establece que la explotación de recursos naturales de una colonia, es decir, un territorio no autónomo como es el Sahara, solo es legal si los beneficios revierten en la población autóctona. Y además se cuenta con el visto bueno del pueblo en cuestión. Es decir, que el Sahara no ha visto ni un duro de toda esta expoliación y además son sus recursos naturales y ellos tienen derecho a gestionarlo. Así que, bueno, todos estos años ha sido un robo y bueno, pues en la soledad no nos cansaremos nunca de insistir, ¿no? De que la defensa del medio ambiente es una lucha en sí misma, pero también tiene que ver con la salud, el bienestar humano y los derechos humanos. Así que nada, solo nos queríamos hacer eco de esta maravillosa noticia. Como decía Adolfo, hay que viajar al Sáhara para comprender lo que está pasando en este pueblo, que ya viene de años, ya está bien. Pero donde no hay que viajar es a Mercadona, que no, a pesar Mercadona, de que estemos dando esta noticia y deje de vender este producto, no significa que ahora sea buena, sino que detrás de otros productos nos podemos imaginar la expoliación y la explotación humana que puede haber. Así que, bueno, tenemos que dedicarle también un buen programa a la agricultura ecológica. Grupos de consumo también. Pues sí. Porque además, qué ricas están las frutas y verduras que vienen de un sistema de agricultura a pequeña escala, ¿verdad, chicas? Pues claro que sí. Bueno, pues vamos a contaros algún secretillo para hacer vuestros platos más ricos y sanos, porque nos vamos a nuestra nueva sección Ecogestos. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Porque es posible cuidar de un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Hoy en nuestra sección de Ecogestos, cómo cocinar las verduras sin perder los ricos nutrientes. Pues sí, porque un estudio predijo cuánta vitamina C quedaban los guisantes una vez servidos. Se calculó que los guisantes crudos contenían 22 miligramos de vitamina por cada 100 gramos, congelados quedaban unos 11 miligramos de esta vitamina y en el plato ¿cuántos quedaban? Pues solo 2 miligramos de vitamina C. Con esta experiencia no os queremos desanimar a comer guisantes, sino poner de relieve que el tipo de conservación y las prácticas culinarias pueden empobrecer o enriquecer nuestros alimentos. Así que hoy os vamos a dar unos consejillos prácticos para preservar las vitaminas de los alimentos. En primer lugar, hay que decir que las vitaminas son muy sensibles al calor y a la oxidación, de manera que cocer la verdura, por ejemplo, destruye parte de sus vitaminas. Pero es inevitable no cocer las verduras, aunque yo me comía los guisantes de pequeña, de verdad, crudos. Sí, sí, según los pelaba mi abuela, yo me los iba comiendo, con lo cual, bueno, pues algo de vitamina ganaba, ¿no?, en aquel entonces. Y además guisantes de aquel entonces. Claro. Cosa que me mejoraba mucho decir, ahora no es como antes, porque cualquier tiempo pasado nunca fue mejor tampoco, ¿eh? De manera que hay que poner mucha atención al tiempo de cocción. Por ejemplo, la cocción en agua es la menos destructora siempre que usemos poca agua y la consumamos después, por ejemplo, para hacer una sopa o tomarte el caldito, porque ese caldito que queda, claro, está muy, muy rico. No tirar el agua, efectivamente. Efectivamente. Pero la cocción no es destructora. O sea, lo que no es nada destructor es, por ejemplo, el vapor o en estofado. Claro. Las verduras al vapor pues conservan todas. Conservan todas las propiedades. Uh-huh. Y por otra parte, el recipiente que utilicemos también influirá en esta pérdida de vitaminas. Así es que la cocción en aluminio destruye mucho más las vitaminas que si fuera en acero inoxidable. A esto te tenemos que dedicar también otro cogesto, saber qué tipo de cacharro, las sartenes, todas estas cosas hay que utilizar. Efectivamente. Bueno, otros consejillos pues que podemos daros pues es evitar dejar demasiado tiempo las verduras en el frigorífico o en el congelador, porque se va perdiendo progresivamente sus vitaminas. Evitar de igual manera mantenerlas mucho tiempo en cocción o en calor, como hemos dicho, y según, porque esto lo hemos podido leer en un libro muy interesante de Claude Aubert, Otra alimentación es posible, no otro mundo, otra alimentación, luego pues vamos, muchas cosas son posibles. Bueno, pues es mejor hervir las verduras rápidamente porque además de preservar sus vitaminas, pues están más crujientes y más ricas. Y otro consejo es no pelar las hortalizas, siempre y cuando sean ecológicas, y si no lo son, sí pelarlas, porque claro, eliminamos estos restos de pesticidas y químicos que meten en todos los productos verdes, ¿no? Pero desde aquí, desde la Soleada Verde, nuestro consejo es consumir ecológico y comer también la parte externa de las hortalizas, ya que es la parte que más nutrientes tiene. Por ejemplo, en el caso de las zanahorias, con un pelado es suficiente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicas. Muy interesante, así es. Un poco deprimente al principio, lo hemos arreglado viajando con Adolfo por esos maravillosos parajes de los cielos de África, que son maravillosos. Sí, muchas gracias, Adolfo. Y a todos vosotros, soleadas y soleadas, por escucharnos una mañana más. Pues ya sabéis, menos para vivir mejor, pero no menos biodiversidad. Y os recordamos que estamos por las mañanas de 10:30 a 11:30 y en diferido por las tardes de 19 a 20 horas en el mismo martes. Peça de pano pra se costurar mentira. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar miséria. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar mentira. Mentira, mentira. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar miséria. Miséria, miséria. Mulambo eu. Mulambo tu. Mulambo eu. Mulambo tu. Só do meio-dia o carro passou por cima e o mulambo ficou lá.